Yo no digo que ese Mesías, el hijo de Sabaneta, pero además de ser hábil y sobrarle inteligencia, o tiene un ángel que guarda sus espaldas con vehemencia, o el amuleto de Maisanta tiene las pilas bien puestas. Un día 4 de febrero nos dijo con gran sapiencia: por ahora no se pudo, pero se encendió la mecha. 2 años estuvo preso, encerrado en una celda, seguro de que algún día consumaría su advertencia. ¿Cuántas ganas no tendrían de cortarle la cabeza para sacarlo del juego, como hicieron esos bestias con Jorge Rodríguez padre, con Leonardo Ruiz y Pineda, con el Chema, con Fabricio y con Alberto Lovera? El por ahora llegó, conquista la presidencia, será la constituyente, cumpliendo así con la oferta de refundar al país y retomar la propuesta de integración que soñara el sol de la independencia. Los generales apátridas que la Ibáñez ascendiera se postraron como cerdos ante la bota norteña. Deshonran la institución, guarimbas, burdas protestas, intentan golpes de estado y paran a PDVSA. Yo no creo en brujas, no, pero de que vuelan, vuelan. Lo traiciona el militar limpiando las 4 fuerzas. Le disparan los tecnócratas y le entregan PDVSA. Y los que le abandonaron todos yacen bajo tierra. Sino que me diga alguno dónde están Luis Miquilena, Mujica, Leopoldo Pucci, el Guaycaipuro Lameda, la viejita Ángela Sago, el comandante Urdaneta y aquel alcalde payaso que se llama Alfredo Peña. Yo no creo en brujas, no, pero de que vuelan, vuelan. Cuando Chávez dice lluvia, como muy poquito truena, porque al parecer el cielo bendice sus estrategias. Mató al Alca en Mar del Plata, en el Mercosur lo aceptan y será miembro en la ONU, aunque a Mr. Bush le duela. Hoy se habla de 10 millones, ya se acerca la contienda, y si Súmate prosigue sus ridículas encuestas, vamos a llegar a 15, o por lo menos bien cerca, porque nuestra oposición cada vez está más muerta. Un día dijo por ahora, luego ganó a rienda suelta, después dijo hasta el 21, ahora dice que hasta el 30, pero con los contendores que se ven en la palestra, yo les puedo asegurar que hay Chávez hasta el 50. 50. 50. 50.